Para todos nuestros amigos y nuestros hermanos, aquí están nuestras canciones. Aquí está Génesis, para entregarles cada una de las cosas que el Señor nos ha regalado. Dios los bendiga. Muchas bendiciones. Los queremos mucho. Dios los bendiga. Un abrazo desde Bogotá, Colombia. Todos en Génesis, los queremos mucho. Oramos por ustedes, nuestros amigos, nuestros hermanos. Jesús nos puede llevar a donde ni siquiera nos alcanzamos a imaginar. Porque a mi vida tú le has dado una razón. Pues eres... esa cruz donde mi culpa se borró y junto a ti resucitó mi corazón. Buenos amigos conocí en el camino y junto a ellos yo buscaba soporte. Ahora te veo replicado en todos ellos. Si estamos juntos nadie nos podrá vencer. El pan de vida que nos da la salvación, el vino y sangre pronto se convertirá. La nueva alianza con tu sangre se selló. En tu agonía un regalo nos dejaste. Él intercede por nosotros con amor. Santa María, nuestra Madre Inmaculada, este es el templo del Espíritu. Fuerte y techo pronto. solo contigo tengo consuelo. Tú mi refugio, mi felicidad, no necesito nada más. Todo mi ser, todo lo que soy, pierde sentido si no estás conmigo. Tú mi razón sin explicación, la alegría en la decepción. Si algún día me falta esperanza, dale consuelo a mi alma. Quiero creer en ti, en tu amor, aunque el mundo diga lo contrario. Creer en mí, que yo sabré llevarte en mi corazón. Quiero creer en ti, en tu amor, aunque el mundo diga lo contrario. Creer en mí, que yo sabré llevarte en mí. Se torna vacía, es tu sonrisa mi dulce recuerdo. Tú mi razón para continuar y mis fuerzas para luchar. Todo mi ser, todo lo que soy, pierde sentido si no estás conmigo. Tú mi razón sin explicación, la alegría en la decepción. Si algún día me falta esperanza, dale consuelo a mi alma. Quiero creer en ti, en tu amor, aunque el mundo diga lo contrario. Creer en mí, que yo sabré llevarte en mí. Llévame, toma mi vida y lo que soy. valor y firmeza. Tómame, llévame, toma mi vida y lo que soy. Llévame, tómame, donde quieras tú llevarme, ahí estaré. Tómame. sonrisa. Pero tú pintaste el mar. Que me perdone la ciencia. No creo en la gravedad. Caminar, ven y quédate. pues tu fidelidad eterna es. Y tu amor es para siempre, en él me gozaré, pues tus promesas has cumplido, me has bendecido y celebraré tu fidelidad. Pues tus promesas has cumplido, me has bendecido y celebraré tu fidelidad, porque no ha habido ni habrá cumplir. nuestra historia de amor. Tu Dios en mi amor. Mejor y tú serás mi fortaleza en mí. vida. Y tú estarás siempre a mi lado cuando tenga que luchar. Y tú serás mi fortaleza en mi debilidad. Y tú estarás Cristo la esperanza. En tus manos puso Dios su confianza. Preservada, libre de toda mancha, su pequeña, bella e inmaculada, dijiste sí. Y el amor se hizo hombre. Dijiste sí. El sí de la salvación. Dulce niña, la reina de los cielos, mil estrellas adornando tu manto, tu obediencia. Ejemplo perfecto, como esclava, fiel en todo momento, dijiste sí, y el amor se hizo hombre. Dijiste sí. El sí de la salvación.